Estamos dialogando con Javier Alejo, secretario municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya. Siempre un gusto dialogar con su persona, hermano Javier. También un poquito quisiéramos abordar este tema de las ambulancias, ¿no? Nos pasamos esta mañana, ¿no? Y dialogando con algunos vecinos también, nos comentaban que las ambulancias están ahí aparcadas, halladas en el patio de la Secretaría Municipal Técnica, y otro hemos encontrado en la plaza principal. Bueno, quisiéramos conocer qué están haciendo estas ambulancias cuando hay una instructiva del mismo gobierno que estas ambulancias deben estar ahí rondando o dando atención en las comunidades, distritos, zonas. Bueno, usted nos comentará qué es lo que se está realizando con estas ambulancias que se ha recibido del gobierno de la ciudad. Muy buenos días, hermano Javier. En primer lugar, hermano, un saludo cordial a tu frecuencia y un saludo fraternal a todos los hermanos que nos escuchan. En sí, del tema de las ambulancias, hermano, lo estamos dando. Como decía el hermano presidente, ha sido entregado esto a todas las, a todos los municipios, ¿no? Sí. El bus odontológico y el bus que es, específicamente es para tema de partos, ¿no? Ay. Están equipados. Lo estamos dando, estamos coordinando con todos los centros de salud, con todas las poblaciones, secretarios generales. Ajá. Estamos coordinando la visita, quien siempre y cuando nos soliciten, tenemos un cronograma manejando con lo que es el área de dirección de salud, con los directores de los centros de salud que tenemos tanto en Capital, Villa Concepción y Asunta Quilmir. Estamos coordinando con el tema de ambulancias. Tal vez usted lo ha podido ver en este momento, como recientemente hemos tenido como es usos y costumbres en nuestra Achaya, tal vez usted lo ha podido ver, pero estamos trabajando, estamos coordinando, coadyuvando las necesidades que tiene la población de Achucalde y atendiendo de buena forma a uh-huh. todos los hermanos. Uh-huh. Ya. ¿Qué tal en medicamentos? En medicamentos, de igual manera, estamos proveyendo a todos los centros de salud. Uh-huh. Hasta el momento no tenemos. En la actualidad, por ejemplo, la siguiente semana ya vamos a estar con el tema de Carmelo. Carmelo, el programa de Carmelo, el NutriVivemas, ya está de igual manera en pleno proceso de contratación. Ya. A partir de la siguiente semana ya esto se va a hacer la entrega a todos los hermanos de que soliciten este tipo de medicamento, que se podría decir, ¿no? Claro. ¿En las ambulancias, junto con las ambulancias, van a ir a rondar entregando esto o esa parte? No, eso es en los centros de salud, van a ir los hermanos, siempre y cuando con un chequeo médico, que en los centros de salud se les va a proveer a todos los hermanos, y inmediatamente la presentación de la célula de identidad se va a hacer la entrega de lo que es el nutritivo de Carmelo. Uh-huh. Mm. Entendemos que ustedes recién están 3 semanas en la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y aún recién se está empapando, nos imaginamos, ¿no? Uh-huh. De todas las actividades que se vienen realizando. ¿Podemos acceder más adelante, ¿no? Ojalá sea posible, a un cronograma de estas ambulancias, ¿no? Quisiéramos pescarlo infragante o en alguna comunidad, en algún distrito ahí brindando la atención. ¿Será posible, don Javier? Sí, no, de igual manera, hermano, la invitación para que tú te pases el transcurso de mañana, el miércoles, las puertas de la Secretaría de Desarrollo Humano estarán abiertas. Uh-huh. Y así con ustedes coadyuvar, trabajar, y para que ustedes también informen de la mejor manera a toda la población de Achocaya. Uh-huh. ¿Principales atenciones que se da con estas ambulancias? Atención odontológica, el bus odontológico es netamente, contamos con equipamiento de primer nivel, de todo, hasta contamos con rayos X en el bus odontológico, extracciones, curaciones, lo que es la parte de ortodoncia, ya. Todo demás. En el otro caso, de noche movilidad, es netamente parto para todas las hermanas. Eso, por ejemplo, está bajándose a comunidades. Por ejemplo, si vamos a ir con la ambulancia del tema de parto, no vamos a ir a rondar, ¿no? Porque exclusivamente es, nos llaman con el censo y ya inmediatamente hacemos el movimiento de la ambulancia, de lo que es el tema de partos. Uh-huh. En todo el municipio, ¿cuántos centros de salud existe? Tenemos en sí tres. ¿Tres centros de salud? En sí tenemos tres centros de salud, pero tenemos postas. Postas son diferenciadas, por ejemplo, centros de salud con postas. Por ejemplo, acá tenemos en Capital, tenemos una. En Villa Concepción, en Comunidad de Tuni, tenemos otro centro de salud de primer nivel. Yeah. En el sector de La Yuri también contamos con un centro de salud. Yeah. Y así sucesivamente. ¿Solamente tres centros de salud? Tenemos tres centros de salud más seis postas sanitarias que están distribuidas, por ejemplo, en el distrito 6, 7. Ajá, yeah. A ver, tres centros de salud, ¿cada una de cuántas horas de atención son? Son 24 horas. ¿Todo el día? Todo el día son 24 horas. ¿Y en las postas hasta cuántas horas de atención? Ellos, por ejemplo, tienen su cronograma de trabajo, son los que se quedan turno. Por ejemplo, ahora ya, por ejemplo, hay llegadas de internos que están en los centros de salud, que están, son estudiantes de último año que han venido a hacer su internado. De esa manera están apoyando. Nosotros también estamos solicitando para que no carecemos de ítems. Tenemos, por ejemplo, personal del Ministerio de Salud, personal de sedes y personal de municipio. Qué bien. Y en estos tres centros de salud, y para abastecer todo esto, ¿no? Y la población casi de 21.000 habitantes en el municipio de Achucalla, ¿cuántas ambulancias disponemos? Ambulancias, en cada centro tenemos una ambulancia. Cada centro tenemos una ambulancia. Ya. Sí, en otros centros, por ejemplo, contamos con dos, aquí en el centro, el bus odontológico, el bus de parto. Uh-huh. En cada centro estamos complaciendo a toda la población de Achucalla. Uh-huh. ¿Qué tal la gasolina? ¿Está garantizada para la movilización? Exacto, está garantizada con vales de gasolina. Eso a principio de año ya gestionamos, porque salud y educación es lo primordial. Uh-huh. Lo primordial es salud y educación. Estamos dando más prioridad a lo que es área de salud, con equipamiento de algunos materiales que se necesitan. Uh-huh. Haciendo convenios con instituciones, por ejemplo, los hermanos de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacen un convenio con contraparte del municipio. Ya, uh-huh. Claro. Importante, ¿no? ¿Y principales enfermedades que hay, ustedes han detectado tal vez? Como es de costumbre, lo que es la fiebre. Uh-huh. Estamos atendiendo muchas veces el clima, el factor climatológico en Achucalla es variado. Ah, sí. Llueve, tenemos un alta sol, son frecuentes ese tipo de enfermedades. Ya, muy bien. Don Javier, quisiéramos pasar también a otro tema, ¿no? El tema de seguridad ciudadana. ¿Cuántos módulos policiales existen y cuál es la situación actual de estos módulos? Lamentablemente estos módulos policiales no dependen del municipio, pero el personal es directamente con los hermanos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, son los encargados. Uh-huh. Justamente esta semana tenemos una reunión con el jefe director general de lo que es seguridad ciudadana, para que nos remitan más personal, porque carecemos de personal. Y es un municipio grande lo que es Achucalla, tanto en los cantones, distritos. Vemos la inseguridad, seguridad ciudadana es, lastimosamente, hay que decirlo, no es tan buena, que digamos, por carecimiento de personal, mobiliario, toda la situación. Claro. ¿Está bajo su tuición la atención a los módulos policiales? Sí, estamos gestionando eso para que trabajemos, coadyuvemos las necesidades que tienen diferentes cantones, distritos, sí, toda la población de Achucalla. Nos acordamos, ¿no?, del exalcalde Telmo Félix Albamamani, que con la plata de 2014 entregó en 2015 12 motos para los módulos policiales. ¿Qué se hizo con la plata de 2015? La plata de 2015 sigue intacto. Esta gestión ya se va a ejecutar. La plata está no se revierte. Uh-huh. No se revierte. Entonces, con este POA que vamos a realizar en este transcurso de este mes, se va a ser insertado en el POA del 2016. Normal se va a ejecutar ese presupuesto. Es decir, en 2015 no se compró nada. Se compró algunos, que yo he entendido, se compró algún equipamiento, por ejemplo, tema de facción de las motocicletas, de las movilidades. Pero esta gestión lo vamos a hacer con más seguridad del 100%. Uh-huh. Nos acaba de decir usted que estaba el presupuesto de seguridad ciudadana intacto y acaba de decirnos también que se ha utilizado una parte. En realidad, ¿cómo está? ¿Cuánto está el presupuesto de seguridad ciudadana en 2015 y cuánto se ha gastado, digamos? En sí, en tema de seguridad ciudadana no se ha ejecutado el 100%. Como le decía, el presupuesto está intacto. No se ha bajado nada. No se ha bajado nada. Tal vez con el apoyo de quizás con una contraparte se ha gestionado lo que es el mantenimiento a través con la área técnica, toda la situación. Uh-huh. Pero de que este año, esta gestión, como recientemente el hermano Damaso entró, su media gestión sería, ¿no?, a partir de junio. Entonces, a partir de este mes, en esta gestión nosotros vamos a garantizar lo que es el tema de seguridad ciudadana. Uh-huh. ¿Se podría decir que ha habido incapacidad de gastar la platita de seguridad ciudadana habiendo tantas necesidades, ¿no? En el Distrito 7 no tienen agua, por ejemplo, los efectivos policiales. La capital de Achucarpón, los policías están bajo una casucha con calaminas, agujeros, ¿no? En el distrito 9 están en una sede social, en el distrito 8 están dentro de una subalcaldía, ahí divididos con mamparas, en el Asunta Quilbiri están sin mejoramiento de sus infraestructuras. Bueno, así lo puedo ir contando. ¿Qué es lo que pasó, don Javier, tal vez? En esa gestión, todas esas necesidades que usted acaba de mencionar, de la situación en que ellos viven, uh-huh, en esta gestión se va a mejorar. Yo creo que en esa gestión es un compromiso del gobierno municipal de Achucalá atender lo que es este tipo de peticiones. Uh-huh. Lo vamos a hacer e inmediatamente lo vamos a gestionar, cosa que esto a corto plazo, ¿no?, lo ejecutemos al 100% y así podamos dar una buena... Un buen desenvolvimiento en lo que es a los hermanos del área de policía. Uh-huh, claro. ¿Usted conoce cuánto es el presupuesto de seguridad ciudadana? Legalmente estamos... El año pasado, lo que tengo información, como le decía, no ha sido, uh-huh, no ha sido predispuesto, digamos. Uh-huh. Pero en esta gestión, como le mencionaba, en el POA de esta gestión, lo vamos a hacer insertar en un monto de, por ejemplo, unos 200.000, por ejemplo. Mm. Esto ya va a ser para la compra de mobiliario, equipamiento, oficinas, toda la situación. Pero no va a alcanzar para la construcción, digamos, ¿no? Se gestiona. Yeah. Por ejemplo, no estamos un módulo de grande, como es una población pequeña, entonces... Mm. Vamos a mejorar para darles buena condición y mejor vida a los que nos ayudan en lo que es el tema de seguridad. Uh-huh. Bueno, estamos delegando también con los efectivos policiales en la capital, Achucalá. Bueno, ellos desconocían cuántos módulos existen. ¿Usted sabe cuántos módulos policiales existen acá en Achucalá? Acá en Achucalá tenemos en sí, en los tres cantones tenemos. Ya. Villa Concepción, uh-huh, capital Achucalá y Asunta Quilbiri. Ya. ¿Y en los cuatro distritos también hay? De igual manera hay. Entonces, también nos hablan de siete. De siete, más o menos. Siete. Aproximadamente. ¿No? Ya. Como le decía, vamos a tener con el director general de Seguridad Ciudadana, uh-huh, y hacerle también la petición a todo el personal para que nos mande más policías fronterizas, lo llaman, ¿no? Claro. ¿Cuándo se va a realizar esta reunión? Estamos gestionando, nos van a decir, le hemos mandado la nota, uh-huh, nos van a dar el resultado para qué fecha ahora nos programen ellos, uh-huh, y así dar todas estas necesidades que, como usted mencionaba, uh-huh, carecemos de seguridad ciudadana. Uh-huh. Muy bien, don Javier, importante ese trabajo que van realizando. El tema de desayuno escolar, ¿cuál es la situación? Bueno, en otras ciudades ya se está haciendo la distribución del menú alimenticio. Bueno, ¿cuál es la realidad acá en el municipio? Por ejemplo, como bien tenemos unas normas básicas de contratación, uh-huh, ha sido licitada lo que es el tema de desayuno escolar. Se han presentado dos empresas, yeah, que está ya en tema, que ya entró en revisión, en calificación por un comité evaluatorio. Entonces, uh-huh, en este momento ya está lista la carpeta, está en consejo. Una vez el consejo lo aprueba, ya inmediatamente, la siguiente semana, ya vamos a contar con este beneficio para todas las unidades educativas. Cabe recalcar que el año pasado, en la gestión del hermano Telmo, en mes de febrero no se ha podido otorgar. A lo que yo vi, se ha hecho en marzo, febrero, mejor dicho, abril, mayo, pero nosotros estamos garantizando para que el mes de marzo, la primera semana de marzo, ya arranquen lo que es el tema de desayuno escolar. Para los primeros días de marzo. Un compromiso, porque ya está en tema, ya está en tema de contratación, ya está. Ah, yeah. Uh-huh. ¿Hubo demoras en la etapa de contratación administrativamente en cumplir los plazos? ¿O es normal, digamos? No, esas son normas básicas que la norma lo dice, de cuántos días tiene el momento de la, desde el momento de la presentación, de la calificación, uh-huh, de la adjudicación, del tema de la firma de contratos. Manejamos con tiempo, en tiempo y materia, manejamos bajo plazos, lo, uh-huh, que especifica la ley. Uh-huh. Muy bien, don Javier, ¿qué alimento se va a dar? El desayuno es variado. Por ejemplo, hemos licitado para cada día va a tener una diferente variedad de productos, ya sea jugo, leche, lácteo, tema de frutas, cereales, así en sí es variado. Claro. En el desayuno escolar, ¿está algún producto que se produce en Achocalla, por ejemplo? Está la leche, la leche. Estamos haciendo de que la empresa que va a ser adjudicada. ¿Quién es? Ese es Sualpro. Es la empresa que va a ser adjudicada porque cumple con todos los requerimientos específicos que marque el DBC. Entonces hemos planteado de que la mayoría de la leche salga de los productores de Achocalla. Qué bien. Entonces, a partir del 1 de marzo se va a dotar ya al estudiante, ¿no? Se garantiza. Claro. Se garantiza. Hay un presupuesto de 1.866.000 para toda la gestión. Qué bien. Entonces, hacemos votos para que esto se pueda cumplir, Javier. Quisiéramos dialogar también el tema de... Están haciendo la entrega de lentes, ¿no? Sí. Me parece interesante esto. ¿Para cuántos adultos mayores? Bueno, usted cuéntenos los detalles de esta entrega. Esa entrega va a ser el 22 de este mes, el lunes, a partir de las 9 en punto en el local Mallea, la cual invitación a todos los hermanos que nos escuchan a través de su emisora, de que este lunes vamos a hacer la entrega, la primera entrega de lentes. Hay hermanos en diferentes comunidades que tal vez por la entrega de documentos, tiempo, no han sido tomados en cuenta, pero estamos gestionando para una segunda entrega, para que toda la población de Achocalla esté beneficiada. Este lunes, a partir de las 9 en punto, se hará la entrega de los lentes a todas las personas de la tercera edad, a los hermanos de adulto mayor. ¿Cuántos adultos se van a beneficiar? 867 son, 867. ¿El municipio va a comprar los lentes o es una organización, donación? Es una gestión. A través del gobierno municipal de Achocalla se ha hecho el convenio, la gestión con la Fundación Cantuta. ¿Ellos están proveendo? Ellos están proveendo bajo... Ellos en sí, ellos están proveendo. Una ayuda que ha gestionado el gobierno municipal de Achocalla. Bueno, esta fundación con el municipio han hecho esta coordinación, han hecho la medición del lente a cada adulto mayor, porque no todos deben estar tan ciegos, ¿no? Se ha trabajado. Ha habido un cronograma, porque no todos, por ejemplo, las personas llevan otro tipo de dioptría, por ejemplo, uno, medio, toda cuestión. Se ha hecho eso, se ha hecho esa medición respectiva. ¿Qué más está trabajando para los adultos mayores? El Seguro Universal, por ejemplo, de vejez, las atenciones médicas, bueno, el tema de Carmelo, ¿no? Es alimento suplementario también, bueno, esos también se están entregando. De igual manera, la siguiente semana esto garantizaste ya está en pleno proceso de contratación, lo que es el tema de Carmelo y el tema de NutriBebe. Y de igual manera, en el mes de marzo vamos a garantizar y serán entregadas en los diferentes centros de salud que tiene la población de Achocalla. ¿Han cuantificado ustedes cuántos adultos mayores hay en todo el municipio? Tenemos en sí, vamos a actualizar, tenemos hasta aproximadamente como 4.500 personas de adulto mayor. 4.500. Esa es con la estadística del año 2015, aproximadamente. Ya estamos actualizando lo que es el tema de adulto mayor. En ese momento hemos tenido una reunión con los ejecutivos de la Asociación de Adulto Mayor para que vayan actualizando sus listas. Qué bien. Importante siempre el trabajo con los adultos mayores, un sector muy desprotegido también por parte de la sociedad. Don Javier, el último tema que quisiera dialogar con su persona es, hoy se está haciendo, al parecer, la inauguración de una unidad móvil del Servicio General de Identificación Personal, SEGIP, ¿no? Para que proporcione cédulas de identidad a personas que nunca hayan tenido cédula de identidad. Bueno, cuéntenos un poquito dónde va a funcionar, qué van a hacer. De igual manera, hermano, hemos gestionado como gobierno municipal de Achocalla con los hermanos de SEGIP. A partir de la fecha del día de hoy, 2 de la tarde, se va a hacer la instalación acá en la plaza principal de Achocalla. De igual manera, bajo un cronograma, hay personas que no han sido beneficiadas, por ejemplo, con la cédula de identidad, ya sean niños, jóvenes, personas mayores, por ejemplo, va a atender el día de hoy en el transcurso de plazo de 3 días y sucesivamente va a ir como un rotatorio para todas las comunidades, cantones, distritos, va a ser beneficiado durante un mes. Es el convenio con los hermanos de SEGIP. Durante un mes van a estar aquí en la población de Achocalla. Cabe recalcar que no solamente va a estar aquí en la plaza principal de Achocalla, va a estar en las comunidades, en los cantones, en los distritos. ¿Para quiénes va o a quiénes va a beneficiar esto? A personas que no cuentan con la célula de identidad. ¿Por primera vez, digamos? Por primera vez, ya sean niños, jóvenes, adultos mayores. Y así vamos a gestionar bajando para unidades educativas. Esto es solamente para la población, pero cabe recalcar que no solamente es para la población, nuevamente es para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas... En sí es para toda la población de Achocalla. ¿Ustedes han verificado que en Achocalla muchas personas no tienen cédula de identidad? Hemos verificado, de esa manera hemos hecho la gestión. Yeah. La gestión con los hermanos de Sergio. Muchas personas no cuentan quizás con recursos económicos, tal vez por la distancia que es... como vemos, ¿no? En el alto, en la ciudad, lleno, una fila tremenda, ¿no? No dan prioridad ni personas... en gestación, a personas de adulto mayor, de esa manera, por esa necesidad, hemos gestionado con los hermanos de SEGIP. ¿Se podrá hacer renovaciones también o no, solamente? Renovaciones de igual manera. Por ejemplo, hay personas que ya se han sido expeditas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ayer, si el día de hoy se aproxima a la persona que ya ha caducado, se podría decir, entonces tranquilamente puede actualizar su cédula de identidad. Ajá. Para las personas que nunca hayan tenido cédulas de identidad, ¿es gratuito el trámite? Es gratuito, como la ley lo dice, la primera es gratuito. Ay, qué bien, don. Durante todo el mes, entre los 4 distritos, 3 cantones. Exacto, se va a coordinar, nuevamente es de cargo, en los 3 cantones, Capital Achocalla, Villa Concepción, Asunta Quilbiri, y los distritos 6, 7, 8 y 9. Muy bien, seguramente esto va a tener un cronograma, ¿no? Un cronograma, lo vamos a dar a conocer en el transcurso de la mañana, vamos a ver con los hermanos encargados del CEGI para ver el cronograma, las horas de atención, los días. Qué bien. ¿Algo más que desea agregar, don Javier Alejo? Siempre es un gusto dialogar con su persona. Ojalá que podamos también tener esta estrecha relación, ¿no?, de información como servidor público con usted y nosotros también como una persona que hacemos el periodismo para también informar a la ciudadanía todas las actividades que vienen realizando los servidores públicos, ¿no?, en este municipio de Achocalla. Don Javier, ¿algo más que desea agregar tal vez? No, más al contrario, agradecer a su persona, hermano, por la visita. Esperemos no sea ni la primera ni la última vez, tal vez coordinar con usted las actividades de entrega de mobiliario para los estudiantes. Es decir, tenemos un largo trabajo, como es el área de desarrollo humano, es amplio y las puertas de la Secretaría de Desarrollo Humano, hermano, para usted y para su emisora van a estar abiertas. Y como usted decía, como usted más informado, ¿no?, las peticiones que a veces, muchas veces no son escuchadas, ¿no?, diferentes cantones, comunidades, más bien va a ser un beneficio poder compartir con usted, hermano. Muy bien. Fue el diálogo que hemos sostenido con Javier Alejo, secretario municipal de Desarrollo Humano y Social del municipio de Achocalla.